Seguimos aquí en Furia Rabalera. De a poquito vamos llegando al final, pero todavía nos queda mucho material. Claro, y bueno, sí. Hoy hablamos hace un ratito con Silvina Nava, se podría decir del semillero que empieza a sacar Barracas, ¿no? Son los jóvenes, las promesas que tiene Sportivo Barracas, y seguimos en la misma línea, porque seguimos hablando estamos comunicados con una también de las promesas del semillero y el futuro que tiene Sportivo Barracas, con un gran presente. Hablamos de Mariano Morales, uno de los jugadores de la cuarta división que tiene Sportivo Barracas, que dirige Ernesto "El Tuta" Torres, que si no me equivoco le ganaron a JJ Urquiza este fin de semana, y que anda muy bien la cuarta. Así que lo vamos saludando y le vamos agradeciendo la comunicación a Mariano. ¿Cómo te va? Bueno, Mariano, Martín y Hernán te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, seguramente. No tan bien como vos, que además es tu cumpleaños, te aprovechamos. Sí, mi cumpleaños. Y te decimos así al aire, feliz cumpleaños. Espero que hayas pasado un gran día, todavía te queda, así que, y no sé si que hayas recibido lindos regalos. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Gracias. Acá de la radio te saludamos. Bueno, ¿cuántos cumplís? Nachito se metió ahí. Sí. Qué grande. ¿Cuántos cumplís, Mariano? 20. Ah, bueno, bien. Con todas las ganas, me imagino, de jugar al fútbol, ¿no? Con toda esa explosión. ¿Jugaron frente a JJ este fin de semana? Hoy, Juan. Hoy mismo, claro. Hoy mismo contra JJ. Y por suerte lo pudimos ganar y nos prendimos ahí arriba. Están en los primeros puestos, ¿no? Sí, por suerte estamos ahí arriba. Me imagino también para ustedes, ¿no? Que están en un lugar donde están cerca de la primera división, pero sí. Todavía están dando los últimos pasos como inferiores, pero bueno, ya los resultados también me imagino que a ustedes les interesan. Sí, los resultados nos interesa y siempre mirando para arriba, ¿no? No solo en la categoría, sino también en la idea de subir en algún momento. Aprovechamos y aprovechamos también para contar qué tipo de jugador sos, de qué jugás, zurdo, derecho. Yo al principio en este club arranqué jugando de 4 y necesitaban ponerme de volante, de 8, y empecé a jugar de 8. Después un tiempo que necesitaba un volante por izquierda porque estaba lesionado y jugué por volante por izquierda y ahora estoy jugando de 8. Bien, por afuera. Sí, digamos, ahora sos un carrilero sos ahora. Carrilero, sí, carrilero. Bien, ¿te gusta? Sí, me gusta ya. Y tenés más ataque. Ya, posición. Claro, me imagino un poquito más al ataque, ¿no?, que jugar de 4. Sí, me gusta más atacar, pero sé porque venía jugando de 4, entonces no me cuesta mucho volver. Sí, tenés la idea. Porque al que por ahí no tiene la costumbre, no jugó en posiciones de defensa... Claro. Inconscientemente, sí, hay... ¿no? Por ahí te cuesta volver de la misma manera que cuando uno va con otras ganas, claro, ¿no? Porque yo estuve en esa posición y sé claro. que no te gusta que no vuelvan, entonces hay que volver. Sí, quedar desprotegido, exactamente. Y me imagino que también físicamente para esa posición hay que estar bien. Y sí, hay que estar bien. Por suerte tenemos unos técnicos y unos preparadores físicos que la verdad yo estoy satisfecho y a la tarde también me entreno aparte, ¿no? Mirá qué bien, sí, ¿no? Bueno, eso es importante. Me imagino que te deben aconsejar los más grandes, vos mismo irás viendo, pero que es muy importante, habrás escuchado esta, sobre todo en tu etapa, donde estás a un paso de la primera, pero tenés que entrenarte mucho, bueno, como decís, te entrenás también aparte, más allá de los entrenamientos. Es donde una dedicación muy muy importante, donde aparte estás en una edad, donde me imagino también tenés amigos fuera del fútbol que es como un trabajo esto, y no es fácil también por ahí estar 100% en la cabeza metido en esto de ir a entrenar con ganas. Bueno, te explico una cosa. Yo ayer tenía que festejar mi cumpleaños. Y le dije a mi compañero, mirá, cancelo mi cumpleaños, salgan ustedes, yo me quedo en mi casa a dormir. Y me quedé a dormir y hoy me levanté temprano para ir a jugar. Mira vos, bueno, eso es... Pero muchos no lo entienden, pero claro. los que vivimos de esto es una responsabilidad. Sí, ¿qué te parece? Sí. Eso tenés vocación aparte. Pasa un poco de todo, ¿no? Muchos no lo entienden de los que son tus compañeros y también los que ya tienen mucha edad dicen, bueno, pero no es que se está perdiendo gran cosa, pero no festejar un cumpleaños cuando uno tiene 20 años es provoca, ¿no?, un dolor, pero bueno. Sí, obvio, pero bueno, son sacrificios que después a la larga capaz que son satisfactorios. No hay duda, Mariano. No tengo dudas justamente de que la mayoría de los jugadores que han llegado es porque sacrificaron cosas así. Y sí. ¿No? Sí, sí. Escuchá los casos de los de primera, de todos, y todos cuentan que sí, que bueno, tenés que sacrificar ciertas cosas, pero después van a volver. Después vuelven, sí. Claro, después vuelven. ¿Cuántos cumpleaños vas a poder festejar? En cambio, la alegría, sí, o sea, la alegría está en una cancha, jugar, vestir la camiseta, eso no te lo va a dar nadie. Sí, y aparte el tiempo pasa y si no aprovecho las oportunidades ahora, la vida se va. Tal cual. Entonces, tal no cual. Voy a poder, no sé, mostrarme más. Si ya voy a tener 30 años, no voy a poder jugar, ¿entendés? No, sí, tal cual. Sí, esa es la mentalidad, me parece espectacular. Bueno, nos alegramos. ¿Cómo anda el equipo? Bueno, andan en los primeros puestos, me imagino que muy aceitado y juegan bastante bien y se ve que se entienden. Sí, sí, por suerte el equipo físicamente está bien, que eso es lo que más ayuda. Y después tenemos todos jugadores de buen pie, entonces nos entendemos y por suerte a los demás equipos le venimos haciendo buenos partidos. En ese contexto en el que se entienden entre ustedes, ya vienen jugando este año, el equipo se renovó de alguna manera o más o menos justamente van pasando años y se sienten cada vez mejor. Mira, lo que yo sé, casi todo el plantel es casi nuevo. O sea, yo vine este año también. Claro. Y entonces somos todos chicos nuevos que nos adaptamos y nos fuimos entendiendo a lo largo del campeonato. Ah, mira. Entonces, bueno, la química se encontró de entrada, que a veces cuesta, sí. ¿No? Sí, se encontró una buena química, porque hay buenos jugadores y la verdad que nos entendemos. Bien, ¿y cómo en ese partido de hoy con JJ Urquiza, cómo fue para vos particularmente jugar en el día que estás cumpliendo años? ¿Cómo lo manejaste, digamos? Primero estaba nervioso sí. Porque quería hacer un gol, ¿viste? Festejarlo, claro. Y dedicárselo a mi viejo. Pero después bien, como un partido normal. Hizo mucho calor, que eso también jugó un poco en contra, pero nada, pudimos ganarlo, por suerte. Bien. Bueno, ¿y hacia dónde van aspirando como grupo? ¿Cuál es el objetivo del grupo, de la cuarta? Ahora el objetivo del grupo es clasificarnos para poder jugar la semifinal y llegar a la final y ganar el campeonato. Bien. Porque ascienden dos de cada zona. Bien. Bien, están encaminados, van bien entonces. Van... Sí, estamos encaminados. Sí. Hay que ir paso a paso, como se dice normalmente, pero bueno, sienten de que ustedes están con el poderío, ¿no? Como para alcanzar esos objetivos. Sí, mentalizados estamos todos y estamos todos concentrados en ese objetivo. Bien, ¿y a la primera son de mirar lo que hace la primera, cómo juega? Sí, lo bueno es que la primera entrena no en el mismo predio. Entonces está bueno, claro. Porque a veces ellos están haciendo fútbol o tienen que hacer fútbol con alguien y nosotros estamos ahí cerca. Y sí, con un poquito de ganas de estar ahí también, me imagino. Y sí, ahí a veces hacemos fútbol contra ellos, ajá. Y eso está bueno. Porque que hacemos fútbol contra ellos a veces. Sí. Y eso está bueno porque te miran los técnicos y aparte jugás con gente más grande. Claro. Que después cuando jugás el día domingo con los de tu edad, vos marcás una diferencia. Tal cual. Exacto, ¿no? El nivel de exigencia que tuviste que elevar te hace encontrar justamente cuando la exigencia baja, ¿no? Te viene bien, ¿eh? Eso claro. Pasa en todo nivel, ¿no? Cuanto más te tenés que exigir, te sentís mucho mejor después. Así que, bueno, eso es importante para ustedes. Seguramente le debes gustar cada vez que van y entrenan y juegan con la primera. Sí, obvio, sí, sí. Y les llama la atención, no sé, algunas cosas, seguramente que ellos tienen una manera, un ritmo de Sportivo Barracas en primera, siempre tiene una manera, un estilo, ¿no? Que se mueve mucho, sí, y te hace correr mucho. Sí. A ustedes les debe costar esa cuestión, seguramente. Cuando nosotros jugamos contra ellos, terminamos muertos. Claro. Porque tocan, y se hacen correr como locos. Claro. Imagínate que, bueno, por el estilo que tiene, durante todos estos años, la mayoría de los rivales justamente lo que no quieren es enfrentarse a Barraca cuestión, ¿no? Por la exigencia a la que se tienen que ver y exprimirse para estar a la altura de las circunstancias. Así ustedes que son de cuarta, imagino que será también, ¿no? Tiene una buena idea de juego y jugadores de buen pie, y entonces es una gran exigencia jugar contra ellos. Claro, sí, tal cual, me imagino. Pero bueno, es como decís, después el domingo jugás vos en tu categoría y te sentís que estás un poquito mejor, decís, che, esa exigencia Me vino bárbaro para el domingo. Sí, sirve, sirve. Bueno, y sos de mirar también, me imagino, fútbol de otros equipos, de afuera seguramente, ¿te inspiran algunos jugadores? Sí, a mí yo siempre miro mucho el Real, me gusta Cristiano. Ah, bien. Pero nada, acá de Boca, yo soy de Boca. Está bien. Y para mí el mejor era Riquelme. Claro. No tengo su estilo de juego, pero el que más me gustaba. Está bien. Sí. Hay que seguir a los mejores. Sí, sí, pero claro. Claro, pero del Boca de ahora, miro mucho a Pavón. A Pavón, está bien. Con otra característica, porque ¿qué te llama la atención? Porque justamente podrías haber nombrado otro tipo de jugador, digamos, sí, para ver si Pablo las características. Pérez, por ejemplo. Sí. Claro, pasa que yo juego por afuera y me gusta la velocidad y entonces me lo miro mucho a Pavón porque va para adelante, en cara y es rápido y yo tengo más o menos ese estilo. Está bien, la manera de aprender también es esa, viendo... Sí, por eso uno sirve, porque imita, ¿no? Y trata de hacer las cositas que hace cuando uno ve el crack, el jugador que admira, el jugador que está ahí en primera. Así que bueno, ojalá que puedas ir sumando todas esas cositas que vas viendo de tus ídolos. Sí. Bueno, Mariano, nada, te agradecemos, te deseamos el mejor de los cumpleaños y el mejor de los éxitos en tu carrera como futbolista. Ojalá que pronto te encuentres jugando en la primera y bueno, y por ahora en la cuarta, que te vaya de lo mejor. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que Dios quiera. Bueno, seguramente. Algún día. Mirá, si haces como trabajás, como nos contás, no hay duda de que vas a llegar y seguramente que muy lejos. Bueno, muchas gracias. Te mandamos gracias a vos. Te mandamos un abrazo grande. Dale, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pasaba Mariano Morales, jugador de la cuarta división Deportivo Barracas.